Las torres de frente tenemos a Mata con el sniper. Tenemos R-Pol, chaleco de poli, casi un mudafol. Tanto loco vestido de pelota que con tanto bate parece un equipo de béisbol. Va a trabajar una Ford, puerta con laser, la 6-5 activa on call. Si le damos a alguien, lo celebramos con 15 putas en Baby Doll. Todo el mundo armado, el canal en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, el canal en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, el canal en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, el canal en ahí, todo el mundo armado. Juan, que el problematic, el eslabón más grueso de la joyería. Hoy esto es el imperio de las misiones, los verdaderos gladiadores. Cartel Record. Dímelo, Bray Thiago. Los universales de los ladrones. Esta es la verdadera vuelta, baby. Nosotros no estamos jugando, ¿viste, cabrón? Julián de Wayne. El de la verdadera vuelta, baby. Nexu. Aquí lo que falta es pararse en la línea de fuego. A ver quién va a ser el primero que le va a dar obra al juego. We make it well. Julillo. Indicando Nexu. Let's go, my nigga. Make it well.